zorzal. Tapate las orejas, tapate. Ahí viene el zorzal criollo sobrevolando las casas, despertando a los vecinos a las 3 de la mañana. Él es muy desafinado y todos quieren callarlo. Mi viejo pide a los gritos que Gardel venga a ayudarlo. Ay, Carlitos el argentino, el morocho del abasto, bajó del cielo y nos dijo: ahora lo salvo, muchachos. Se puso a cantar a dúo y enamoró a todo el barrio. Menos mal que bajó Carlitos, que si no, este soquete nos pega y una nota nos pega. Chau al ruido de los micros que aturden con las bocinas. Los gallos enmudecieron, los gorriones aplaudían, las calandrias y jilgueros con los negras cabecitas, canarios y cardenales le hicieron coro en la esquina. Ay, Carelitos el argentino, el morocho del abasto, bajó del cielo y nos dijo: ahora lo salvo, muchachos. Se puso a cantar a dúo y enamoró a todo el barrio. Se puso a cantar a dúo y enamoró a todo el barrio. Gracias, Carlito, gracias. Ahora canta como los dioses, canta. No es nada, muchachos. Faltaba más.